de parte del mugrotón. Voy a vivir mi vida loca. Lo que la gente diga no me importa, hecho verga en la troca. Vivo sin miedo, tal vez ya mero me toca. Que soy bien loco, sí. Simón, vos al chile, soy bien grifo. Me gusta la mota y eso se me nota. Saca el blon, bien chingón, sobre vamos a quemarlo. Que ando bien erizo, que yo solo me lo acabo. Estoy bien correteado, no porque me dé a chavalo. Y así va a ser mi vida, voy a ser bien cagapalos. No se me quita, no puedo agarrar la onda. Por eso mismo ya no me duran las novias. Nomás me enguilo y mis sentimientos se avionan. Mis ojos también rojos le combinan a mis Jordan. La zumbo bien machina en el sur de Laredo, Texas. Viejas de a montones, soy bien paleta. Por ahí se rumora, dicen que me creo bien verga. Escucha bien, no me creo, soy verga. No me hagan mucho rollo porque luego no me acuerdo. Dinero tengo, pero con la vida te envuelvo. Le rezo a mi virgencita que me cuide en la callosa. Pilas pa' toda mi raza, mis cuaces me voy dicen Oscar. Mi vida loca. Lo que la gente diga no me importa, hecho verga en la troca. Vivo sin miedo, tal vez ya mero me toca. Que soy bien loco, sí. Simón, vos al chile, soy bien grifo. Me gusta la mota y eso se me nota. La zumbo con el Oscar, pero a mí me dicen Pepe. Tiramos guante, pa' que queremos fuete. Somos como carnales, siempre ando con este vato. Un puño de mota nomás pa' ponerme chato. Le damos para el mall nomás pa' ver a los quesitos. Andamos en la yuca, le caemos en cortito. Pa' arriba y para abajo en un viaje de pura cura. Yo los favores se los pido a mis ancudas. Saliendo de la escuela y me salen alas con un Red Bull. Le damos con las morras que ganchamos por el Facebook. Que soy bien mentiroso, bueno, nomás poquito. Es que a veces no me acuerdo porque me pongo bien gripo. A veces me quiero aplacar, pero nomás no se me da. Si se me acaba la mota, salgo corriendo por más. Regreso bien apestoso, esa madre es como perfume. De volada se me nota que allá anduve, fume y fume. Somos primos y nos tiramos paro el uno al otro. No nos dejamos abajo. Cualquier cosa estoy en corto. Mientras tanto no paramos, yo sigo en el viajezón. Ahí quedó la rolita de parte del mundo. Voy a vivir mi vida loca. Lo que la gente diga no me importa, hecho verga en la troca. Vivo sin miedo, tal vez ya mero me toca. Que soy bien loco, sí. Simón, vos al chile, soy bien grifo. Me gusta la mota y eso se me nota. Para la Erika, es el comando.